12:37, vamos a continuar y tal y como les anunciábamos anteriormente, durante los próximos instantes vamos a referirnos a una cita cultural destacada, sin duda, además ya se está convirtiendo en tradición y en todo un evento porque mueve a muchísimas personas, una cita que además intenta innovar cada año, ir, pues involucrando a mayor número de personas, y sobre todo, bueno, pues ir calando, como de hecho lo ha hecho ya, entre la población de nuestra localidad, entre los vecinos, por ejemplo, del casco antiguo que participan en sí incluso en cada edición de esto de lo que vamos a hablar, de una nueva edición del concurso de pintura rápida al aire libre Las Cuatro Esquinas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su propietario, al propietario del bar Las Cuatro Esquinas, que como saben es el impulsor de este concurso, Cristóbal Ríos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues se acerca el día, se acerca ese 5 de septiembre, este próximo sábado, y bueno, pues me imagino que ultimando todos los preparativos, aunque de hecho ya teníamos noticia, ¿no?, desde muchísimo tiempo atrás de esta edición, ¿no?, del concurso, y por tanto, bueno, se viene pensando en el mismo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, siempre cuando, tal como acaba este, ya se empieza a pensar en el siguiente. La verdad que ya no es ultimando, ya está todo eso. Ya lo que queda es que llegue el día ya, mientras más pronto mismo, porque ya está ahí lo que estamos esperando. Coméntanos un poco las previsiones que tenéis en cuanto a participación. Afortunadamente, además, hombre, lo digo por el año pasado, la verdad es que tuvo sus propias características y vino bien, por ejemplo, por el tema cromático, fue algo distinto, ¿no?, a las ediciones anteriores, por aquello de la lluvia, colores grises y demás, algo distinto, pero está claro que luce más, ¿no?, por la participación y demás, con buen tiempo, parece que eso va a ser así, efectivamente, y bueno, pues además eso puede hacer a que puede hacer que invite a mayor número de participantes. ¿Qué cifra barajáis? Nosotros siempre baramos siempre que pase del centenar. Lo que esperamos que este año se incremente más que el año pasado, fueron 104, esperamos llegar a los 120, por ahí sería una barbaridad para nosotros. Pues yo creo que se puede llegar este año. Además, el año pasado con todo aquello de mal tiempo incluso, y fue una cifra parecida, ¿no? Claro, y se quedó mucha gente porque pensaban que se iba, que el concurso se pararía porque como estaba lloviendo y llovía bastante además, pues pensaban que se iba a aplazar para otra semana, y hubo mucha gente que me llamaba por teléfono durante el mismo día del concurso. Mira, ¿qué habéis hecho con el concurso? Pues nada, pues está así. Y la gente misma, pues mucha gente se quedó sin venir, sin participar porque por eso, por el mal tiempo. O sea, por eso te digo que yo creo que este año podemos superar la cifra. Una octava edición en la que cada año además, ¿no?, lo podemos apreciar que se intentan incluir novedades, y en este caso son bastantes, ¿no? En este caso sí, este año pues hay dos novedades. Una de ellas es un concurso de fotografía que hemos hecho, fotografía digital, que intentamos realzar un poco más el concurso. Lo que queremos es que después la fotografía que nosotros pasamos en la página web que tenemos de Las Cuatro Esquinas, pues la fotografía sea un poco más completa que la que nosotros podemos hacer. Ese día tú sabes que hay un día de mucha gente, de mucho bullicio, y nosotros, pues, hombre, no podemos abarcar todo. Entonces salimos y echamos una foto, pero muy, muy rápida, con poco trabajo y con poco tiempo. Entonces, al hacer concurso pensamos que eso le va a dar, va a tener mucha más calidad la fotografía. Esas fotos son las que vamos a subir después a la página. Y aparte, pues hay una novedad que ya no es novedad en este concurso, que es novedad en todos los concursos. Es en el primer concurso que se va a hacer, que se va a retransmitir el concurso en directo, internet, en Twitter. Sí, sí. La verdad es que ayer, dentro de nuestro espacio, ¿no?, que dedicamos a internet, al Centro Guadalinfo, lo comentábamos, porque hablábamos de cultura, ¿no?, de páginas web culturales. Por ejemplo, hablamos de pintores de Ubrique y de que se recogía ya esa novedad de que el concurso de Las Cuatro Esquinas iba a ser ofrecido en directo por Twitter. Y la verdad es que, bueno, pues es toda una novedad que, como nos comenta, la verdad es que novedad de lo que se refiere a cualquier concurso de pintura de estas características, ¿no? Es la primera vez que se hace, no se ha hecho en ninguno. O sea que eso es una super novedad. Y nosotros vamos, Lo hemos dado ya, hemos pasado la información desde nuestra página, pues, como tú dices, a la de Pintores de Ubrique, a la de Los Callejones, a todas las páginas, sí, sí. Algo que ve incluso ya páginas nacionales que tienen todas que ver con la pintura, a todas le hemos mandado la información para que puedan seguir el concurso en directo también. Eso es, parece que no, pero es expandirlo más, es abrirlo más a todo el mundo, vamos. Pues para ello me imagino que, evidentemente, ¿no?, tendrá que haber un encargado en que vaya aportando cada una de esas novedades a través de esta plataforma, ¿no? Exactamente, aquí el encargado en este caso es Manolo Ramírez, es una persona que este año está colaborando con nosotros y la verdad que nos está aportando muchas cosas, la verdad que sí. Nosotros estamos abiertos, todo el que quiera colaborar en este concurso es lo mejor que tiene, que no un concurso que nadie lo hace, aunque yo en este caso pues a lo mejor pueda representar, como tú dices, el alma del que ha hecho el concurso, pero realmente este concurso lo hacemos entre toda la gente que esté dispuesta a colaborar, siempre a colaborar de forma, tú sabes, con trabajo, con ideas, con todo lo que se pueda aportar, y nosotros estamos abiertos a eso, y Manolo pues se ha apuntado este año, la verdad con mucho acierto, estamos muy contentos con lo que nos ha aportado, y pues nada, esperemos que a la gente también le venga bien, porque todo lo que sea da información, mientras más amplia sea, pues mejor. Pues recordamos que para las personas que, por ejemplo, quieran seguir esas novedades minuto a minuto en el concurso, bueno, lo mejor, evidentemente, es acercarse por allí, porque merece la pena, desde luego. Pero el que no pueda, por lo que sea, nosotros damos a conocer la dirección www.twitter.com/las4esquinas, el 4 con número. Ahí va. Las 4 esquinas. Bien. Si no, en Pintores de Ubrique o en cualquier otra página web ubriqueña van a ver esta información y la dirección. Que ya decimos que, bueno, va a hacer que incluso los propios pintores, si tienen al medio al respecto, o cualquier persona de fuera de nuestra localidad, que quiera seguirlo, va a contar con datos al instante, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros pasaremos la información desde el momento que se abra el sellado, ya pondremos la primera información, que está abierto el plazo, ya está, empiezan a hacer ya los primeros cuadros, iremos dando la información tal como vaya, todo lo que vaya sucediendo en el concurso, e incluso iremos presentando el jurado, se irán dando una información exhaustiva cada hora, más o menos, de lo que va pasando en el concurso. Un concurso que, lo hemos dicho otros años, supone una auténtica fiesta de la pintura. Y mejor que nada eso lo refleja, por ejemplo, el momento de la entrega de premios, ¿no? Sí. Le hemos dicho muchas veces que parece cuando un deportista recoge una copa, ¿no? Igual, más o menos. Es algo que nosotros ya desde principio hasta nos planteamos una vez de cambiarlo por hacer algo un poco más serio en algún sitio, pero hay veces que las cosas que se hacen, ¿cómo te diría yo?, sin espontánea, ¿no? Pues son al final las que resulta que son, que es lo que transmite a la gente, esa cercanía a lo mejor, porque nosotros estuvimos pensando incluso de cambiarlo para darle algo más de seriedad al momento, y los mismos pintores, los que venían, pedimos información y nos decían, ¿estáis locos? No se os ocurra cambiar el tema, porque es algo de lo más bonito, lo que más le atrae a ellos. El hecho de, entre tanta gente, es que viene mucha gente a verlo, la gente, este concurso. Mira, habrá otros concursos que puedan decir que a lo mejor que tiene más premio, que tiene más afluencia. Puede ser que haya algunos por ahí, muy lejos, por aquí cerca, la verdad que no lo hay. Pero vamos. Pero el seguimiento que tiene este concurso por parte de lo que la gente, la gente que viene a verlo, no existe en ningún lado. Yo porque me gusta ir a ver otros concursos por ahí y no tienen absolutamente nada que ver. Aquí la gente lo disfruta y entonces el pintor se siente, ¿cómo te diría yo?, como querido, ¿no? Porque cuando enseña ese cuadro y la gente empieza a darle palmas, tiene que volverse, vuélvelo para que lo veas. Es una cosa bonita, la verdad, la gente disfruta mucho y los pintores, vamos, están encantados. De hecho, los comentarios que hay de este concurso por ahí en otros concursos son muy bueno, la verdad. Si te parece, ya digo que lo mejor desde luego es comprobarlo y acercarse por allí por el casco antiguo, pero para las personas que no se hayan acercado nunca en este día, comentamos un poco cómo transcurre toda la jornada, y así comentamos también los horarios, a qué hora está previsto el sellado de obras y cómo seguiría todo el concurso. ¿Cómo comienza todo? Vamos a ver, nosotros a las 9 de la mañana se abre el bar, porque antes, por supuesto, tenemos que estar preparando algunas cosas por dentro, porque le damos unos refrescos y cosas para los pintores. Tenemos que ir preparando las bolsas con un refresco, agua fresca que le damos para que tengan algo los pintores. Entonces a las 9 se abren las puertas, te empieza el sellado, la gente va sellando los lienzos en blanco y empiezan a repartirse por lo que es la zona que está delimitada dentro de la base, que es toda la zona a partir del río hacia arriba, todo lo que es la zona del casco antiguo. Hay que decir que en todo esto, bueno, pues hay un gran movimiento de personas porque van llegando de fuera los pintores. Exactamente. Con familiares, amigos. Familias, niños, amigos. Hay muchísimo movimiento. Y sobre todo la gente también de aquí que sube a verlo. Hay gente que le gusta ver el concurso desde que empieza. Hay mucha gente que sube, se da su paseo, ve cómo se sellan los cuadros, acompaña a los pintores. La gente aquí se porta muy bien, la verdad. Es como una cultura que hay aquí sobre la pintura que yo creo que es muy importante, que no se tiene en otros lados, ¿eh? La gente está muy abierta aquí a colaborar con lo que son los pintores que vienen de fuera, ¿eh? Aquí hay gente que los acompaña incluso a enseñarle los rincones por si alguno se ve que no conoce bien la zona. Hay gente que los mismos pintores me han dicho que están pintando en algún sitio, que hace muchísima calor y le sacan un refresco, una cerveza, una tapa. Hay un ambiente muy agradable, la verdad. Así que, como decíamos, desde esas primeras horas del día, bueno, pues ya a partir de ahí se van organizando y ya, bueno, vamos viendo pintores y personas por todos los rincones del casco antiguo. Exactamente, se reparten por todo el casco antiguo, ya empiezan a hacer sus obras y a partir de ya empiezan a entregar obras, porque hay pintores que lo mismo en media hora tienen el cuadro hecho, ¿sabes? Igual que otros, pues llegan a la hora justa, que a las 5 de la tarde te llega con el cuadro también acabado. Entonces, a partir de ese momento ya empiezan a ir viniendo los cuadros hacia calor. Después llega el jurado, llega sobre las 12:30 por ahí, empiezan a pasear primero a ver las obras como se están haciendo, dan un paseo por todo lo que es la zona, ¿eh? A la una y media por ahí, bajo yo con ellos, los acompaño, que vamos al regional. Tú sabes que se da el premio también de regional. En ese momento ellos hacen su valoración allí, votan el premio del regional, vuelven otra vez hacia arriba, vuelven otra vez a visitar los cuadros, y a las 5 de la tarde, cuando ya se ha acabado lo que es la entrega de los cuadros, pues entonces cuando el jurado empieza a pasear a ver los cuadros uno por uno y se vienen dentro y hacen su veredicto ya, y ya se le entregan los premios a las 7 de la tarde. Pues a las 7, recordamos ese horario, porque además es, ya decimos, un momento crucial a lo largo de toda la jornada y que reúne a muchísimas personas en torno al bar de las cuatro esquinas, esperando ese veredicto y, bueno, pues animando y aplaudiendo, dando la enhorabuena a los ganadores. Se trata de un concurso que, hablando de los ganadores, de los premios, ha intentado aumentar la bolsa en premios y lo ha ido consiguiendo a pesar de dificultades como puede ser este año, ¿no?, con el tema de la crisis económica, y está claro que es complicado buscar patrocinadores, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es complicado, pero mira, hemos tenido suerte. Este año hemos vuelto a contar, contábamos 10 premios y la bolsa se ha incrementado mucho, en 50 euros con respecto a otros años, pero bueno, seguir hacia arriba, no es ni pararse ni volver hacia atrás, ¿me entiendes? Con eso nosotros estamos también contentos. De hecho, tenemos ya gente nueva, incluso para el año que viene tenemos dos empresas más que están dispuestas a pagar dos premios más que tendremos ya. Y vamos, a la gente le gusta este concurso y apuesta por esto. Yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que patrocina las obras, la verdad. Esto está contribuyendo también, ¿no? Está claro que, sobre todo, las propias características del concurso, pero el contar con una buena bolsa de premios también contribuye, evidentemente, y está haciendo que cada vez haya más participación. ¿De qué lugares más lejanos de nuestra comunidad o de toda España, no sé, van a llegar, que os hayan confirmado algún pintor? A ver, una muchacha pues me llamó desde Venezuela. Es una muchacha que es española, pero está allí trabajando y viene al concurso. Me llamó desde allí porque ella seguramente llegará tarde a la hora del sellado. Me estuvo comentando que que quería que, hombre, que si llegaba un poco más tarde, que si no importaba, pero claro, ya es lo que yo le dije, ya tiene suscripción hecha, la habla conmigo, del tirón hemos hecho la inscripción, y me llama Popo desde Venezuela. Vamos, todos los años aquí vienen, el año pasado vino un hombre de Bilbao, viene gente de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de España, de todos los sitios, y extranjeros, pues también, aquí ha participado una chavala que es japonesa, ha participado gente de Inglaterra, de muchos sitios, que no quiere decir que a lo mejor estén, lo mismo están viviendo aquí, no lo sé, la verdad, no lo puedo saber, o si vienen directamente desde país o que están viviendo aquí, pero vamos, hay gente de todos los sitios. Cada cual, bueno, pues muestra su sello, ¿no?, su estilo, de los distintos rincones del casco antiguo, y la verdad es que esa es la gran riqueza, ¿no?, de que muestran, bueno, pues sus distintos estilos y que además supone un encuentro, es una auténtica fiesta de la pintura, ¿no? Pues claro, para nosotros, te voy a decir una cosa, para la misma gente que viene a verlo, es ver los cuadros, es ver un mismo rincón de muchas formas diferentes, que cada uno lo ve con unos ojos, y entonces cuando tú ves tu casco antiguo pintado de tantas maneras tan diferentes, tú dices, joder, esto que es algo que es bonito de ver, impresiona, la verdad, porque cada uno tiene su sello, como tú dices, cada uno tiene su estilo, y hay muchas formas de verlo. Además utilizan distintos coloridos, técnicas. Ahí está. Incluso lo podemos comparar, porque hay lugares donde son habituales, que congregan a muchos pintores. Estamos hablando, por ejemplo, del convento de capuchinos, estamos hablando de la plaza, ¿no? La plaza, la calle San Francisco, la calle Real, ya se están acumulando pintores ahí también. Son sitios que se acumulan los pintores, ¿verdad? Y incluso, pues, se puede ir viendo la progresión de cada uno y comparando, ¿no?, como cada cual pues tiene su visión, evidentemente. Son las cifras de y los datos en torno a un concurso que poco a poco, la verdad es que ha ido asociando aún más, si cabe, la pintura al casco antiguo, donde en estos días, no solo el concurso, hablamos de esa exposición o de la entrega de premios para el concurso regional, de la exposición que se abría ayer en la ermita de San Juan de Letrán, está el Callejón del Norte, están las exposiciones de José Luis López Núñez, por ejemplo, también algún otro pintor, creo. Rodríguez Agüera pone también en el San Antonio. Exactamente. La verdad es que son muchísimas las citas desde ya y durante este fin de semana, sobre todo, allí en el casco antiguo, La verdad que sí, y sobre todo ya hay, yo creo que hay una base creada, que es este concurso de pintura, y alrededor de este concurso de pintura ya se están haciendo todas esas actividades de pintura, lo mismo la exposición que tú dices colectiva o la que han hecho de pintores de Ubrique, en fin, todo en una fecha, además, que es una fecha muy importante aquí en Ubrique, que es la festividad de la patrona de la Virgen, y la verdad que son, que es algo que se va, cada vez se va enriqueciendo más, y todo lo que sea que haya más movimiento cultural en torno a la pintura y en torno al casco antiguo, pues la verdad, pues mejor. Debe ser una decisión, bueno, lo es de hecho, ¿no?, y de forma tan rápida tener que decidir quiénes son los ganadores. ¿Quiénes conforman este año el jurado? El jurado, no me gusta decir los nombres hasta que no se den los premios, que no se conozcan, ¿no? Claro, porque el jurado se pasea por los pintores, pasea por entre medio de ellos, y no es bueno. Sí. No es bueno que se sepa antes, pero vamos, lo que sí te puedo decir, que son gente de reconocido prestigio, que gente que todos tienen carrera, que todos se mueven en este mundo, que todos, hay gente que organiza con otros concursos también, y todo, gente bastante importante en todo el mundo de la pintura. La verdad, nosotros delegamos en gente que sepa, que esté preparada, porque claro, nosotros tenemos afición y podemos querer hacer las cosas bien, pero esto, después hay que delegar la gente que de verdad pues sabe y entiende del tema. Además se suele aprovechar incluso, ¿no? Ese mismo jurado se suele utilizar, entre comillas, ¿no?, para que dé su fallo sobre el concurso regional de pintura, ¿no? Sí, el jurado que viene aquí a las cuatro esquinas desde hace, creo que son 4 años, es el mismo que está dando el regional de pintura. Pues si te parece, vamos a centrarnos también un poco en esa novedad, que es otro concurso, el de fotografía digital. ¿Qué ambiente está creando? ¿Qué noticias tenéis? Pues la verdad que nos está sorprendiendo porque viene gente, nos pregunta gente por las bases, vienen a recoger las inscripciones y no creíamos que a lo mejor que al principio fuera a hacer algo que fuera llamar a mucha gente a participar, pero al final creemos que va a tener aceptación también y va a participar un buen grupo de gente. La verdad es que en Ubrique además hay muchas personas aficionadas a la fotografía. Si te parece, aunque sea no bueno de forma detallada, pero ¿qué podríamos comentar sobre las bases, lo más genérico? Hombre, lo más genérico es que el concurso de fotografía digital, que el la hora de comienzo es a las 9 de la mañana, igual que el sellado de los cuadros. Ahí se deben de rellenar las inscripciones, que es un máximo de 3 fotos las que tienen que entregar después en un CD, ¿eh? Y que el plazo para entregarlo después es hasta el día 10. Uh-huh. ¿Eh? De esa foto después ya el jurado pues decidirá escoger un máximo de 30 o 40 según los participantes que haya, y de esas 30 o 40 que se expondrán aquí después, se escogerá un primer premio, que es el que hay este año, un único premio, de 300 euros. Lo cierto es que este concurso va a dar más juego, si cabe, ¿no?, al propio concurso de pintura rápida, para próximos carteles, para tener ahí una documentación, para mostrar, ¿no?, lo que es el propio concurso. Abre mucho las alternativas y aporta, ¿no?, al propio concurso de pintura, ¿eh? Por supuesto, nosotros lo que hemos pretendido ha sido eso, que también para tener un archivo fotográfico de lo que va haciendo ya el concurso. Y aparte, hombre, pues yo creo que es muy importante que lo mismo cualquiera se fija en detalle que nosotros no nos da tiempo a ver, y la gente precisamente que le gusta, que es aficionado a la fotografía, seguro que es capaz de plasmar mucho mejor que nosotros en un momento de coger alguna foto, ¿eh? Es capaz de plasmar cualquier momento importante para nosotros, ¿eh?, y para el concurso. De cara a lo que son las infraestructuras que se intentan ofrecer, ¿no?, a las personas que nos visitan, los pintores que llegan, otros años, por ejemplo, se ha reservado la pista del Instituto Los Remedios para que puedan aparcar, facilitar el acceso. No sé si este año ocurre lo mismo. Sí, este año está abierto igual. Porque, bueno, es complicado para todos nosotros aparcar, más aún para alguien que viene de fuera y que no tiene mucha idea, ¿no?, dónde puede haber aparcamiento. Se le facilita, ¿no?, que acceda. Y a partir de ahí también nos comentaba, ¿no?, que se intenta también ofrecerle algún tipo de habituallamiento y que, bueno, pues se les atienda debidamente a lo largo del día. Exactamente, después nosotros estamos dando la información porque ellos ya están llamando mucha gente, preguntando por sitios para quedarse, pues le vamos dando la información que tenemos, ¿eh?, para que ellos vayan quedándose o bien en casa de alquiler, o bien en habitaciones, o bien en los hoteles que tenemos, y nosotros les vamos dando la información y ya ellos pues van decidiendo lo que hacen, porque viene mucha gente. Ya te digo que es mucha la gente que se desplaza ese día. Hay además, ¿no?, auténticas familias que, igual que te puedes desplazar para un partido de fútbol porque seas aficionado al fútbol o a cualquier tipo de evento, pues viven, ¿no?, la pintura como una gran afición. Y bueno, en algunos casos son auténticos profesionales de esto. Pero bueno, hay familias incluso que lo viven así y se desplazan todo y viven el fin de semana. Y por tanto, esto es algo que también hay que apuntar, ¿no?, la perspectiva turística que tiene el propio concurso, ¿no? Hombre, claro, esa es otra de las riquezas de este concurso. Porque quiera o no quiera, es una forma de vender nuestro pueblo también y nuestro entorno afuera. Parece que no, pero todo lo que haga que da a conocer lo que es nuestro casco histórico es importante. Hay que sacarlo fuera de aquí para que la gente lo conozca, y es una forma buena de vender nuestro pueblo también. Es otra forma además de seguir creando cantera en torno a la pintura, porque este tipo de citas también, ¿no?, pues está claro que meten la pintura en nuestra localidad, traen talentos también de fuera para que podamos verlo aquí, porque al hilo de lo que comentaba antes, es sorprendente, ¿no?, la calidad de muchas de las obras, a pesar de la rapidez con la que se tiene que hacer, cuando te das una vuelta, ¿no?, por los distintos participantes cada año, ¿no? Sí, es que aquí la verdad que viene mucha gente de mucha calidad. Aparte, lo que tú dices de la cantera, Ubrique es un pueblo que tiene muchos pintores y muchos pintores de mucha calidad, ¿eh? Ubrique es un pueblo de una tradición pictórica increíble, ¿eh? De hecho, el año pasado también ganó un premio, un chaval de aquí, de Ubrique, que es jurado. ¿Sí? Y el mismo jurado que le dio el premio me hizo unos comentarios de él estupendos, ¿eh? ¿Sí? De lo que había hecho, vamos. Y además, ¿no? Cada semana casi, o cada poco tiempo, escuchamos premios de para ubriqueños que han estado participando fuera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, que tenemos una gran cantera y una gran afición aquí en Ubrique. Uh-huh. La verdad que sí. Al hilo de esto también, ¿serán muchos los ubriqueños que participen? Hombre, yo espero que sí, no te lo puedo confirmar tampoco, pero vamos, de hecho casi todos los pintores de Ubrique participan, es muy poco el que se queda sin participar. Bien, algunos pues si no pueden, pues porque no puedan, pero muy poquitos pintores quedan sin participar. Además, supone para ellos, imagino, ¿no? Eso mismo, una fiesta de la pintura, jornada de convivencia con otros pintores que vienen a visitarles, ¿no? Aquí a su localidad. Hombre, si es lo que les gusta, si los pintores los mueve eso precisamente, ¿no? Delante sería una tontería perdérselo. Si es lo que les gusta, es su afición y su trabajo, su... Es una tontería perderse un día como ese, porque es un día de convivencia con muchos pintores y es un día de ver muchas pinturas, muchas cosas diferentes, y es un día que para ellos tiene que ser una maravilla, por lo menos, pues, si para mí lo es, como aficionado, pues yo creo que para ellos debe de serlo también, vamos. Merece la pena, acérquense este sábado, desde luego si lo han hecho seguramente van a repetir por allí, por el casco antiguo, para ver esta fiesta de la pintura, porque se convierte en ello durante todo el día, con pintores en cada rincón, con la progresión de las obras que están realizando y que con todo el ambiente que se respira, ya decimos, en un marco que es de por sí pues ya especial, como el casco antiguo de nuestra localidad. Cristóbal, para las personas que nos están escuchando y ya para terminar, y que nunca han estado en el concurso viviéndolo, ¿qué les dirías para invitarles? Pues nada, yo los invitaría a que suban y que ellos mismos saquen sus conclusiones. No se van a arrepentir, seguro, ¿eh? Y para que no pueda subir por casualidad, pues que nos siga, que ya, como he estado antes, tenemos una cosa innovadora, que es que lo pueden seguir a través del Twitter. Prácticamente una retransmisión en directo con los datos, ¿no?, que se van a ir ofreciendo a lo largo de la jornada. Exactamente. Pues nosotros, de todas formas, seguiremos recordándolo e insistiremos, desde luego, en lo que es el evento de este fin de semana, ese concurso de pintura rápida al aire libre, las cuatro esquinas, que incluye además ese concurso de fotografía digital en esta edición. Lo iremos recordando y este viernes, por supuesto, dentro de la agenda cultural y del ocio. Cristóbal, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, muchísimas gracias y estaremos atentos a todos los detalles sobre el concurso. Estupendo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. En Autoservicios Casacanto hasta el 12 de septiembre las mejores ofertas. Leche Ayala semidesnatada 1 litro 52 céntimos. Salchichón o chorizo ibérico extra 1,25 el cuarto. Cerveza Cruz Campo 1 litro 1,10 euros. Queso mezcla curado García Vaquero 2,80 el cuarto. Por la compra de 500 gramos de regalo una lata de cerveza. Queso semicurado Ayala 1,85 el cuarto. Pipsa